Yo sé cómo se siente, don Ramón. Pero si quiere tener más seguridad, podemos llamar a un ingeniero de obras públicas. No, Lucinda. Siempre he confiado en usted. Pero no sé qué hacer. ¿Cómo le voy a dar la noticia a mi mamá? Esa casa es su vida. La hizo con mi papá. Ahí crecimos todos. Lo que no entiendo, don Fermín, es por qué no nos dimos cuenta. Lo más probable es que desde hace tiempo estuviera el problema. Pero se agravó con el paso del huracán. Estoy de acuerdo. Hagamos una cosa. No le diga nada a su mamá por ahora. Voy a tratar de hablar con un ingeniero amigo mío para que venga y haga una inspección más detallada. Está bien. No sabe cuánto se lo agradezco. Eso sí, tenemos que darle tiempo. Creo que no tengo nada que hacer aquí. Que tengan buen día, ¿eh? Don Fermín. ¿Ah? Por favor, no comente esto con nadie. No, hombre, claro que no. Puede estar tranquilo, don Ramón. Tome, aquí tiene su café. ¿Cómo es posible que no haya querido desayunar? Mire la hora que es. Te pedí que vinieras temprano. Se está comportando como una niña malcriada. Camila es más razonable que usted. No me vengas con eso. Ramón me dijo lo mismo. Y tiene razón. Me quiere decir, ¿qué voy a hacer en esta casa? ¿Acompañarme? A Emilia le pareció bien que estuvieras conmigo. Esa mujer es una santa. No sé cómo le aguanta sus caprichos. Yo ya se lo dije a Ramón. Hoy mismo me regreso a mi casa. Ni lo piense. Hasta que no reparen la pared, no volvemos. No me digas lo que tengo que hacer. Voy a llamar a Américo. Si llega a casa y no me encuentra, se puede preocupar. Américo, preocuparse. ¿Desde cuándo? ¿Qué estás diciendo? Nada, que iba a llover todo el día. Ah, bueno, por lo menos llegó Rosa y se quedó más tranquila. Doña Consuelo, más tranquila. No ha dejado de regañar a Rosa. Ay, ya, Teresa. Esta es la ropa para lavar, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a cambiar las sábanas, ayúdame. Ay, Rosa sabe cómo tratarla, ya la conoce. Sabe cuándo tiene que darle la razón y cuándo llevarle la contraria. ¡Ay! Vea, doña Emilia. ¿Qué? Por la rajadura de la pared se está metiendo el agua. No. Esto es lo único que nos faltaba. Teresa, voy a necesitar que venga tu papá. Ajá. Ay, sí. Sé que es para preocuparse, pero no podemos hacer nada. Los camiones cisternas que nos prometieron tampoco pueden llegar hoy. Pienso que lo mejor es seguir con las brigadas visitando los barrios. Sí. Víctor, ¿cómo estuvieron hoy las cosas en el puesto de salud? Bueno, atendimos algunos casos de diarrea en niños, pero está controlado. La gente ha respondido muy bien. Está hirviendo el agua y tapándola. Está bien. Sigamos con las brigadas. Y también preparé estos boletines informativos. Son medidas generales de prevención para evitar riesgos de diarrea y brotes de dengue. Permítame. Ya los envié a la radio, pero también quiero su autorización para que se impriman y aprovechar para que las brigadas los repartan. Mantener los recipientes de almacenamiento de agua bien tapados. Cambiar el agua de las plantas 2 veces por semana. Ajá. Evitar empozamientos de agua en neumáticos, latas. Muy bien. No hay problema. ¿Puedes usar dinero de los fondos del comité? Don Ramón, ¿le pasa algo? Sí, pero es algo familiar. Creo que estoy ante un desastre, pero no sé cómo prevenirlo. Si necesita algo, cuente conmigo. Gracias, Víctor, yo lo sé. Bueno, me voy a resolver esto. Espera, salimos juntos. Bueno, anda vos. Cualquier cosa me llamás a la casa, ¿sí? Uh-huh. Nos vemos más tarde. De acuerdo. ¡Aló! Ramón, soy yo, Américo. Ah, qué bueno que me llamaste. Hace días que quería hablarte. ¿Qué es eso de que te llevaste a mamá a tu casa? ¿Quién te lo dijo? Hace un rato me llamó. Está muy preocupada. Yo también estoy preocupado. 2 paredes de la casa están agrietadas. ¿Por qué tenés que alarmarla? Agarraste la costumbre de evacuar a la gente. Estás tratando con tu familia, no con el comité de emergencia. Tiene que ver una cosa con la otra. Si te interesara tanto, no le andarías llenando la cabeza con tus problemas. ¿Por qué le contaste de la discusión que tuvimos en el salón? Ya veo. Siempre querés ser el hijo ejemplar. Estás tratando de ganarte a mamá. Hace tiempo que estás pensando en herencia. ¿Qué estás diciendo? ¡Aló! ¿Cómo puedo pensar semejante cosa? Muchas gracias por venir. Pase, pase por aquí, don Fermín. Estamos para servirle, doña Emilia. Venga, venga. Vea, está entrando el agua. Hace un rato era apenas un hilo. Ay, Dios, pero ahora parece una catarata. Déjeme ver. Sí, sí, ¿fue a la casa de doña Consuelo? Sí. ¿Y qué pasó? No sé. Ay, llegó Ramón. ¡Mi amor! ¡Mi amor, vení al cuarto, por favor! ¿Qué pasa, Emilia? Vení. Mira, mira, tuve que mandar a buscar a don Fermín. ¿Cómo está, don Fermín? ¿Qué dice, don Ramón? ¿Cómo le va? Ay, por favor, y para colmo de males, no para de llover. Mi amor, atendé vos a don Fermín, ¿sí? Sí, tranquila. Voy a ver qué pasa en la cocina. Ay, Dios, ahí están tu mamá, Rosa y Teresa. Suerte que llegó a tiempo, don Ramón. Yo no quería preocupar a su esposa. ¿Pero cuál es el problema, don Fermín? Vea. La pared tiene una grieta. Vea, aquí arriba. Apenitas se ve como una rajadura, pero hacia abajo se va agrandando. Pero no me había dado cuenta. Yo creo que sería bueno revisar toda la casa. ¿Por qué, don Fermín? Me parece que no es casualidad. Es lo mismo que pasa en la casa de su mamá. Aquí el problema es el suelo donde fueron construidas estas casas. Sí, así es. Según tengo entendido, estos terrenos los rellenaron. Y creo que las estructuras se están hundiendo. Oh, por Dios.